Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, saca ventaja de tu juventud. Expresiones tales como, la vida es una sola y hay que aprovecharla, o esos viejos son unos ignorantes, o tal vez nos envidian a nosotros los jóvenes y no quieren que disfrutemos de la vida porque ellos ya no pueden gozar como nosotros. Es verdad que hay que sacar ventaja de la juventud, que hay que aprovechar la juventud, que hay una sola juventud, una sola vida, una sola oportunidad, y que los años corren velozmente, y demás dichos. Pero ¿qué significa sacar ventaja de la juventud? ¿Qué significa vivir la vida a todo dar? ¿Qué significa disfrutar de la juventud? No pretendo culpar de todos los males que ocurren diariamente en nuestros países a la juventud, pero es cierto que gran parte de estos males, probablemente la mayor parte, corresponda a este segmento que es la juventud. Al hablar de la juventud, hablamos de los años 15 a 25 años de edad. Según las estadísticas, hay 10.000 asesinatos por año en Estados Unidos, lo que significa que más de uno por hora cada día del año. En todas las guerras de la historia norteamericana, 530.000 norteamericanos perdieron la vida en combates. Pero a partir del año 1900, 800.000 norteamericanos perdieron la vida en toda clase de asesinatos. ¿Qué parte de todo esto corresponde a la juventud? Bueno, para no ir muy lejos, de acuerdo al psiquiatra de la Universidad de Stanford, Donald Land, Estados Unidos está para romper el récord epidémico de asesinatos. En alrededor de 10 años, a partir de 1965, la cifra de asesinatos se ha duplicado en ese país y es la más alta de la historia de la nación. Los jóvenes americanos son las víctimas y victimarios más frecuentes. La muerte violenta de la juventud entre los 15 y 24 años ha aumentado en un 19% en los últimos 10 años, a partir de 1965. ¿Por qué tantos jóvenes se matan? ¿Por qué tantos jóvenes matan a otros? ¿Por qué tantos jóvenes están en la cárcel? ¿Por qué tantos jóvenes padecen enfermedades incurables? ¿Por qué tantos padres están sufriendo de increíble dolor por un hijo o una hija que se han suicidado? Un libro titulado Cuando golpea la muerte, por Joseph Bailey, en su breve capítulo sobre el suicidio, dice en parte, en los años recientes, el promedio de suicidio entre la juventud ha ido en aumento. Los datos para 1969 reunidos por el Centro de Prevención de Suicidios de Los Ángeles, California, muestra un dramático aumento entre las personas del grupo de 20 a 29 años de edad, quienes tienen un promedio más alto que el de las personas de 55 a 75 años o incluso por sobre el de más de 75 años de edad. Entre los adolescentes, el promedio también ha ido en aumento. Su lucha por encontrar identidad, la confusión sexual, su lucha por independizarse, las dificultades en las escuelas y la epidemia de suicidios se encuentran entre las causas. Por cierto, el motivo parece ser más bien trivial desde el punto de vista de un adulto. La ruptura con un novio o novia, un altercado con los padres o algo parecido. En algún lugar los jóvenes y adolescentes han perdido el sendero. En algún lugar los jóvenes han perdido el deseo de vivir, ser sobrios, cristianos, temerosos de Dios, vivir a plenitud, reír. Creo que son el producto de hogares donde se desconocen la Biblia, la oración, el respeto, el afecto, la disciplina, la seriedad y la sobriedad. Para poder colocar nuevamente sobre rieles una vida que está deteriorada, debemos descubrir las razones de su descarrilamiento. Y yo creo que el joven, debido especialmente a las luchas filosóficas, tecnológicas, religiosas y materiales, duda con frecuencia si hay tal cosa como leyes morales, Dios, Cristo, salvación, vida eterna, perdón, santidad, etc. El Salmo 73, que pertenece a Asaf, revela cómo una persona que ama a Dios, que desea la santidad y la vida armoniosa con Él, puede en determinado momento ser asaltada por muchas dudas. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, versículo 2. Deslizar y resbalar son palabras muy serias. Y teniendo en cuenta lo que sigue, el salmista dice que en cierto momento él llegó a dudar de todo cuanto había vivido temiendo a Dios y haciendo lo que a Dios le agrada. Me gusta cómo traduce estas palabras la versión parafraseada. En cuanto a mí, dice, qué cerca estuve del borde del precipicio. Ya mis pies resbalaban y estaba a punto de despeñarme. ¿A qué precipicio se refiere el escritor sagrado? Los hay varios, y probablemente él se vio frente a algunos de los siguientes precipicios. El precipicio de los vicios, el precipicio de la degeneración en el homosexualismo, el precipicio del desenfreno sexual, el precipicio del pandillismo, asaltos y crímenes, el precipicio de la incredulidad y el total alejamiento de Dios, de la santidad, el precipicio de la completa falta de oración, comunión, como hijo de Dios con su propio Padre, el precipicio del juego de azar, la hechicería, la brujería y todo cuanto tiene que ver con el ocultismo. No importa si se lo llama parapsicología, visualización, meditación trascendental, yoga, adivinación o cualquier otro nombre que se le dé. Lo cierto es que todos estos caminos conducen al joven y también a la señorita, que se deslizan en un serio compromiso con los demonios y Satanás, de donde generalmente no salen con vida. Todo joven debe saber que diariamente tiene muy cerca de sí un verdadero precipicio desde donde en alguna forma percibe voces de invitación. Una de esas voces que el joven oye dice, si los de la pandilla de jóvenes te dicen, ven y únete a nosotros, vuélveles las espaldas, o vuélveles la espalda. Vamos a escondernos, a robar y a matar, dicen. A buenos y a malos les haremos lo mismo. Obtendremos un gran botín, toda clase de objetos. Ven, colabora con nosotros. Nos repartiremos todo por partes iguales. No les hagas caso, hijo mío. Mantente lejos de hombres así, porque el crimen es su vida y son especialistas en matar. Cuando el pájaro ve que le ponen una trampa, se queda lejos. Pero estos hombres no. Ellos se matan o se meten en la trampa. Ponen un lazo contra su propia vida. Tal es el destino de cuantos viven de la violencia y el crimen. Tendrán muerte violenta. En Proverbios 1, 10 a 19, en la versión parafraseada. Son muy cautivadoras las invitaciones de los amigos y amigas. Satanás sabe cómo ofrecer la primera copa de cerveza, por ejemplo. Satanás sabe cómo arrastrar al joven y a la señorita al primer acto de inmoralidad. Satanás sabe cómo inducir a un joven y a una señorita a robar, aunque no necesiten. Y Satanás sabe cómo convencer a un joven y a una señorita, especialmente adolescentes, de que no necesitan estudiar, que ya saben bastante, que no necesitan órdenes de nadie, que tienen derecho a vivir como deseen, que el dinero les vendrá con mucha facilidad. Satanás sabe cómo hacer que un joven, con las mejores posibilidades y calificaciones para triunfar, robe, mate, se embriague y caiga ya sea en la cárcel para largos años, o bien que caiga muerto, baleado por grupos rivales, por los agentes del orden, o bien recurre al suicidio. ¿Qué es lo que precipita este tipo de rebelión, locura y muerte prematuras de tantos jóvenes? Tal vez el mismo salmista nos habla. Yo creo que hay algo de injusticia e hipocresía. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de grosura. Logran con creces los antojos del corazón. Salmo 73, 3 al 7. El salmista está indignado con una aparente injusticia de parte de Dios. Él veía a muchos arrogantes, prepotentes, injustos, blasfemos, que prosperaban. Al mismo tiempo veía a otra gente buena, temerosa de Dios, honesta, y hasta gente santa, pero sufriendo mucho. La pregunta que él se hacía era esta: ¿dónde está ese Dios justo que galardona al bueno y castiga al malo? ¿Por qué no revienta a esos injustos, explotadores, crueles y malvados, etcétera? En otra versión, ese mismo pasaje dice: porque yo envidiaba la prosperidad de los orgullosos y malvados. Sí, toda la vida de ellos transcurre por camino suave. Engordan hasta ponerse lustrosos. No se ven continuamente acosados por tribulaciones y problemas como los demás, y por eso el orgullo les resplandece como collar de piedras preciosas y sus ropas están tejidas de crueldad. Esos ricachones, dice, tienen cuanto su corazón anhela, se burlan de Dios y amenazan a su pueblo. ¿Con qué orgullo hablan? Se jactan contra el cielo mismo y sus palabras recorren orgullosamente la tierra. Todo esto en la versión parafraseada. ¿Alguna vez te sentiste, digamos, tratado injustamente, mi querido joven? ¿Alguna vez te enojaste al punto de explotar por no ser reconocida tu justicia? ¿Alguna vez llegaste a la conclusión de que nadie te entiende y que por lo tanto es mejor el suicidio? Tal vez. ¿Alguna vez escuchaste el susurro de tu conciencia diciéndote: no vale la pena la pureza sexual, ni la abstinencia en lo que a bebida, cigarrillo, drogas se refiere? Nadie reconoce hoy en día esas virtudes. Todos hacen lo contrario y prosperan mucho. Son famosos, ganan mucho dinero, recogen aplausos, son admirados por la prensa, la radio, la televisión. Fíjate tú dónde estás, cuidándote tanto. ¿Alguna vez te sentiste inclinado a usar esos poderes superiores del ocultismo que podrían darte más sabiduría, poder, autoridad, dominio y cosas parecidas? Cuidado. Es cierto que hay mucha injusticia en este mundo. Es cierto que muchos de los muchachos y muchachas que para nada tienen en cuenta a Dios parecen florecer como laureles, mucho más que los cristianos. Es también cierto que muchas veces el mejor cristiano sufre enfermedades que el incrédulo no las sufre. ¿Por qué ocurre este tipo de injusticia? ¿Por qué ese Dios justo, santo, todopoderoso, misericordioso, que tanto nos ama, no actúa y no nos defiende? Pero este conflicto tiene otro lado más. En una de esas, el joven recibe la visita de otro amigo que antes era cristiano, dice, y que se guardaba de todo pecado, pero que ahora descubrió, dice, que no era necesario ser cristiano, que se lanzó a la vida mundana, que participa de las fiestas mundanas, que ya bebe, fuma, tiene muchos amigos y amigas encantadores, que no son de esos como salidos de un monasterio, ahí en el templo. Y sobre todo, este joven dice que está realmente feliz. Esto es un golpe bastante fuerte para un muchacho que desea cultivar una vida santa. Ahora está algo confundido. Comienza a pensar que de veras algo se le ha perdido en la vida. Se da cuenta que ya no es un jovencito y todavía no ha disfrutado, dice, de esas aventuras de tantos, que tantos cuentan otros muchachos. Los demonios están que saltan de alegría porque lo ven víctima segura para cosas de días o semanas. Poco a poco el joven va perdiendo su seguridad en Cristo. Poco a poco va perdiendo el deseo de leer la Biblia y de orar. Poco a poco va perdiendo el interés en todo cuanto tiene que ver con las actividades de su iglesia. Y poco a poco se siente atraído a las películas mundanas, las revistas obscenas, los amigos del mundo, la música mundana, las diversiones mundanas. El mayor problema de nuestro joven es cómo es que los impíos, los incrédulos, prosperan. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Salmos 73, 12 al 14. Ahora, y debido a lo que parece tan injusto, el joven dice, hay que ser impío para prosperar económicamente. Hay que ser mundano para ser verdaderamente sano y feliz. Hay que ser mundano para no sufrir depresión, ni tristeza, ni remordimiento de conciencia. Esa gente, esos muchachos y muchachas del mundo, rebosan de alegría. En cambio, yo y mis amigos jóvenes de la iglesia no somos así. Finalmente, el joven descubre la realidad. El salmista sigue con su salmo. Y por último, nos dice cómo él comprendió ese dilema. Él dice que su error era lo que podríamos llamar la miopía de la vida, es decir, cuando uno no ve lejos, solamente muy cerca. A corta distancia, dice el salmista, la vida mundana es ideal. Para pocos años, a veces pocos meses, está bien vivirla, a todo dar. A veces también hasta para muchos años, pero comparados los 70, 80 años o más de vida, de prosperidad mundana, no es nada, aún así, frente a la eternidad que nos espera a todos. Fue duro trabajo para mí hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El mismo Salmo, versículos 16 y 17. Ciertamente, el fin de los impíos es su destrucción eterna. No importa cuánto florezcan mientras están en a este lado de la muerte. Y si algún joven o señorita no entienden qué quería decir el salmista, que él había entendido sobre el fin de ellos, vamos a otro salmo para poder entender mejor lo que se nos quiere enseñar aquí. «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová», dice. «Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente». Salmo 92, 5 al 7. Sí, en la otra versión dice, «Oh Señor, qué grandes milagros haces». Los irreflexivos no lo entienden. Ningún necio puede comprender esto, que si bien los malvados florecen como malas hierbas, lo único que les espera es eterna destrucción. Sí, mi amigo, el problema del joven cuando envidia a sus pares, porque ellos sin temor de Dios, sin la lectura de la Biblia, sin orar a Dios, sin arrepentimiento, sin negarse placer alguno, parecen lucir bien, parecen felices, parecen que todos les va mucho mejor, aunque para los cristianos. Es porque generalmente no miramos la prosperidad versus fracaso desde la perspectiva bíblica. Creemos, aunque lo negamos, que todo termina aquí. En cierto modo, muchos predicadores modernos tienen mucha culpa en esto, al predicar ese otro evangelio que Pablo menciona a los Gálatas, el evangelio de la prosperidad, del poder, del dominio, del carisma, de la popularidad. No importa cuánto éxito se tenga en esta vida sin Dios, es prematuro llamarlo éxito. No importa cuán sufrida parezca la vida de un joven o una señorita temerosos de Dios, todavía es prematuro sacar conclusiones, mi amigo. La vida piadosa no es fácil. La vida de santidad nunca fue fácil. No lo es ni lo será hasta que estemos en la presencia de nuestro Salvador. La vida sacrificada, de negación, de autodisciplina, de total dependencia del Señor, vale la pena si comparamos el fin de quienes quieren tenerlo todo ahora ya mismo. Joven, permítame sacar de tu boca algunas de las preguntas que tú haces. Primero, ¿por qué mis padres no me permiten asistir a una fiesta con otros jóvenes de mi colegio? Segundo, ¿por qué mis padres no me permiten participar en el baile de graduación de mi colegio? Tercero, ¿por qué mis padres no me permiten salir y estar solo o sola con él o con ella respectivamente? Cuarto, ¿por qué mis padres no me permiten usar mi automóvil a mi entera discreción? ¿O por qué se niegan a comprarme uno para salir yo con mis amigos y amigas? Quinto, ¿por qué mis padres no me permiten salir con un muchacho o muchacha que no son de la iglesia? Seis, ¿por qué mis padres desconfían tanto de mí, pensando siempre lo peor? Y siete, ¿por qué yo tengo que ser diferente de los demás en la clase? Con mucho gusto trataré de responderte a todas estas preguntas, porque no siempre los padres están dispuestos a conferenciar con los jóvenes ofreciéndoles respuestas satisfactorias al bombardeo de preguntas. Pero eso sí, la gran mayoría de los padres reconocen que sus hijos merecen una respuesta adecuada en el momento en que se las formulan. Primero, tus padres no te permiten asistir a una fiesta con otros jóvenes porque ellos saben que se trata de una fiesta mundana y tú, si eres cristiano o cristiana, debes evitar tales lugares. Si ellos no lo hicieran mañana, tú tendrías buena base para acusarlos de descuidados, irresponsables e indiferentes. ¿Sabes lo que la Biblia dice acerca del mundo y sus atractivos? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2, 15 al 17. Me siento tentado para ofrecerte la versión parafraseada. Dice, un versículo antes, el 14. Así que padres ustedes que conocen a Dios, y jóvenes ustedes que son fuertes, que tienen la palabra de Dios arraigada en sus corazones y que han triunfado en su lucha contra Satanás, no amen este perverso mundo ni sus ofrecimientos. El que ama estas no ama de verdad a Dios, porque las mundanalidades, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo que a veces domina a los que poseen riquezas o popularidad no proviene de Dios, sino de este perverso mundo. Y el mundo ha de desvanecerse y con él se desvanecerá cuanto de malo y prohibido contiene. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué? ¿Que tus padres no te permiten participar en el baile de graduación de tu colegio? Ajá. De hecho, el baile no es el lugar para los cristianos. Trátese de una muchacha o un muchacho o una persona mayor. ¿Qué hay en un baile? En el mejor de los casos hay, por supuesto, pasiones sexuales, bebidas embriagantes, malos deseos, malos pensamientos, fantasías sexuales, que suelen llegar a concretarse antes de las 24 horas. Porque a veces un baile termina con balaceras, muertes y prisión. ¿Es posible que en un baile tú glorifiques al Señor? ¿Crees honestamente que la mejor manera para agradar a Dios por la finalización de un año de estudio o de todo un ciclo es participar de una fiesta de que glorifica a Satanás? ¿Crees que tu vida será enriquecida en alguna forma participando del baile? Por ejemplo, en lo espiritual, en lo intelectual o en cualquier otra cosa de este tipo. Tal vez debas admitir que será una bofetada a tus padres, desprecio al Señor, pecado contra Dios y vergüenza para ti. Tienes que aprender desde ya que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se quiere se le permite. Dice la Biblia, joven, la juventud es un tesoro. Disfruta cada minuto de ella, haz cuanto se te antoje, pruébala todo, pero sabe, pruébalo todo, pero sabe que tendrás que rendirle cuentas a Dios de cuanto hagas. Aleja el sufrimiento y la pena, pero recuerda que el joven ante el cual se extiende una vida entera puede cometer graves errores. Eclesiastés 11, 9 al 10 en la parafraseada. Jamás un joven mejorará espiritualmente en un baile. Jamás una señorita crecerá espiritualmente en un baile. Jamás la juventud hallará o logrará estrechar más su comunión con el Señor en un baile. Jamás podrás orar en un baile, pedir la bendición de Dios y estar seguro de que estás en el lugar que Dios quiere que estés. Más bien, si eres cristiano, tu asistencia a un baile te acarreará pena, angustia, tristeza, desorientación, amargura, temor, frustración, debilitamiento, dudas en cuanto al perdón de Dios. Sabrás que entristeciste al Espíritu Santo, tu corazón y tus labios te defraudarán, y llorarás amargamente después. Y entonces lo que debía ser una celebración será una desgracia espiritual y emocional. Lo que debía ser alegría se tornará en luto. Lo que debía ser broche de una gran victoria será el sello de una vergonzosa derrota. Tus padres saben todo esto, tanto por su propia experiencia como por la palabra de Dios. Cada fracaso en la vida deja huellas profundas y dolorosas. Por eso ellos desean que tú no necesites aprender lo que es correcto mediante los fracasos, sino que estés atento y atenta a la voz de Dios. Y recuerda que Dios habla a los hijos a través de sus padres. Él lo hace por otros medios también, pero por los padres lo hace las 24 horas del día. ¿Que por qué tus padres no te permiten salir solo o sola con tu pareja? Hay varias razones, pero yo te diré solamente algunas de ellas. Porque ellos quieren que tú llegues al matrimonio en tu virginidad, tanto el joven como la señorita. Este es la mejor manera, y es cristiana, para llegar al matrimonio. Porque ellos saben que la persona a la que dices amar y crees que será tu cónyuge, muy probablemente no lo sea. De modo que cuanto menos te comprometas con esa persona, tanto mejor. Si tu relación es solamente hablar, conocer a tu amigo o amiga, buscar su compañía, está muy bien. Esto permitirá que, de descubrirse entre ambos, que es muy probable, una clara falta de entendimiento, puedan separarse sin ningún recargo de conciencia de haberse comprometido más allá de la simple amistad y amor fraternal. Pero eso, por eso la soledad en rincones oscuros, las salidas a solas, los abrazos muy estrechos, besos y cosas por el estilo, necesariamente conducirán a algo mucho más comprometedor y mucho más serio, lo cual tus padres tratan de evitarte. En cuanto al uso del automóvil que tus padres no te permiten usar con tus amigos y amigas, es muy claro. Es probable que no estés en condiciones de evaluar tu propia capacidad para mantenerte a distancia de un accidente por la prudencia muchas veces común o la imprudencia entre los muchachos y muchachas. No todos son así. Tus padres tratan de evitar que quedes paralítico, ciego, amputado o mueras en tu juventud. Es simplemente eso. Y si me preguntas por qué tus padres no permiten que salgas con tus amigos y amigas no cristianos, bueno, ¿qué puede un cristiano tener en común con los que viven entregados al pecado? Dice la versión parafraseada. ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? ¿Y qué unión puede existir entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Y el Señor dijo de ustedes: viviré en ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, 2 Corintios 6. Que los padres no confían en ti pensando siempre lo peor, yo puedo asegurar que tal pensamiento tuyo es una exageración. Los padres, salvo excepciones, no piensan siempre lo peor de sus hijos. Esta es una de las acusaciones más frecuentes que los padres reciben de sus hijos muy injustamente. Muchas veces sí, los padres resultan más resaltan lo negativo en sus hijos y que lo positivo y bueno. Pero esto debes tenerlo también entenderlo. No todos los padres son unos expertos en relaciones humanas. Los padres también son aprendices. No fueron padres hace miles de años, llegando ahora a ser unos campeones. Están aprendiendo y tú sirves para que ellos aprendan. Y en último lugar, ahora si me preguntas por qué tú tienes que ser diferente de los demás en tu clase y en tu colegio, yo puedo decirte que esto es lo menos que se puede pedir. La Biblia lo dice: por precio fuisteis comprados,